Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que tú la grabes en nuestro corazón y que podamos sacar provecho del momento que tú nos permites estar aquí. Ayúdanos a ganar el tiempo sabiendo que estamos siempre en peligro por causa del mundo y tantas cosas mundanas. Enséñanos cómo contar nuestros días para que traigamos sabiduría a nuestro corazón. Guárdanos, pues, y aplica tu palabra a nuestra vida, a cada uno en particular. En el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos de ustedes que han estado el domingo anterior, ustedes no recibieron el bosquejo. Y yo por radio dije, traigan el bosquejo anterior. ¿Cuántos trajeron? Nadie. Qué buenos alumnos que son, ¿no? Bueno, pero no importa. De cualquier manera, ustedes ya han pasado una buena parte. El domingo anterior, nosotros no pudimos cubrir lo que llamamos el calendario de Dios. Llegamos hasta septiembre. Quedó octubre, noviembre y diciembre. Así que, si alguno de ustedes quiere... Bueno, de todos modos, ustedes tienen en su bosquejo completo, pero si hoy quieren hacer alguna anotación, yo les voy a dar textos o lo que fuera que nosotros vamos a invocar en estos meses. Para quienes no estuvieron tampoco el domingo anterior, dice, yo no tengo la menor idea de qué se está hablando. Bueno, le voy a dar por lo menos una menor idea. Simplemente lo que hacemos es usar la primera letra del mes y ponerle una palabra. Así que, por ejemplo, julio, le pusimos juventud, junio, juicio, o algo así. A veces hay dos letras y hay tantas palabras que se pueden usar en relación a ello. Así que llegamos hasta octubre. Y para octubre, ¿qué mejor que oración? Cantan ustedes, oh dulce, grata oración y todo. Pero es que no es tan dulce porque muy pocos vienen para la reunión de oración. Quiere decir que es más bien como sal inglesa. Es amarga. Y ustedes saben para qué se toma la sal inglesa, ¿no? Así que, o por lo menos los que son mayores saben cómo los padres les daban cuando necesitaban purgante. Y a veces en el sentido espiritual es bueno también un buen purgante, ¿no? ¿Cómo me gustaría que el Señor realmente nos moviera a todos y que pudiéramos llenar el templo los miércoles cuando nos congregamos para la oración? Esto no ocurre, no ocurrió... ni va a ocurrir. Oh, qué pesimista. Tan con tanto optimismo como para pensar que un día se va a llenar el templo de gente que viene a orar. No va a ocurrir. Satanás es muy poderoso y hay que ser verdaderamente valiente y decidido para el miércoles dejarlo todo y decir, tenemos que hacer planes desde el domingo cuando regresan para que el miércoles esté libre y nada ni nadie me va a impedir para asistir a la reunión de oración. Esto no va a ocurrir, porque se requiere mucho más amor a la oración y fe que la oración es lo que es, y amar a las almas. Sabemos dónde está el secreto del poder. Es en el Señor. No es en la oración. La oración es el medio que nos lleva, la escalera que nos lleva al Señor y llamar a la puerta de Él para que nos socorra y nos ayuda. Él nos ayude. ¿Y cuánto perdemos nosotros al tomar tan livianamente la oración? No oramos por los hijos, no oramos por nuestros hogares, no oramos por los perdidos, no oramos por los parientes incrédulos, no oramos por los vecinos, simplemente no oramos. Alguien dirá, bueno, yo oro en mi casa. Óigame, yo ya tengo bastante años para saber que usted miente. Ora probablemente, manda un pensamiento al Señor, así a la disparada, mientras está masticando una chipa. Y dice, Señor, algo así puede que ocurra, no tengo mucha duda. Pero orar es mucho más que esto, es también congregarse. Allí está el poder. ¿Cuán poco oramos? ¿Cuán miserables podemos ser si no despertamos a tiempo? Ahora, ¿por qué es difícil orar? Bueno, porque... primero, porque no sabemos qué es orar, aunque tenemos el Padre Nuestro, allá en Mateo capítulo 6, se pueden abrir la Biblia, si quieren, dice, Jesús, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bien, esta es la oración. Al final dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre que está en los cielos. Muchos dicen, esta es la oración de Jesús. No, esta no es la oración de Jesús. Esta es la oración nuestra. Debe ser. Principios. No es que tenemos que repetir el Padre Nuestro. No. No hay ningún poder en el Padre Nuestro repetido. El loro puede aprender. Usted repítale unas cuantas veces a un loro y el loro va a repetir el Padre Nuestro. Pero el loro no está orando. Está solamente haciendo el papel del loro. Y hay muchos que no tienen plumas, no tienen alas. Sí son bípedos también, como el loro, tienen dos patitas, patones grandes en este caso, y hacen como el loro, repiten. No, no es eso lo que yo quiero decir. Vamos a ver rápidamente qué es el Padre Nuestro, porque esto fue algo que tocó a los apóstoles y ellos querían saber orar. Porque saber orar no es juguete, es saber hablar con Dios. ¿Qué decirle, qué no decirle, qué pedirle, qué no pedirle? ¿Con qué actitud? Por ejemplo, si usted se acerca a Dios y dice, no sea que yo pida algo mal, no se preocupe por eso. El Espíritu Santo interviene entre usted y Dios y hace que la oración sea perfecta, aceptable para Dios. No se preocupe por eso. Esa es la misión del Espíritu Santo. Volvamos al Padre Nuestro. Primero, Jesús dice que nosotros tenemos que decirle a Él Padre. ¿Por qué? ¿Acaso no es Padre de toda la raza humana? No. No, no es. Él es creador de toda la raza humana, pero no Padre. El Padre de toda la raza humana es otro. Su nombre está en Juan 8:44. Vosotros de vuestro Padre el diablo sois. Ahora, yo estoy solo repitiendo la palabra de Jesús. No estoy, uy, nos insultó hoy el pastor, dijo que somos del diablo. Y algunos probablemente siguen siéndolo. No, yo lo estoy repitiendo las palabras de Jesús. Aquellos que lo rechazaban, Él dijo, ustedes son del Padre que tienen. Es el diablo. Yo siempre digo, qué interesante, si una chica va y se casa con un muchacho incrédulo, bueno, el suegro es el diablo, porque el hijo de un incrédulo también es el padre, es el mismo, es el diablo. ¿Cómo se llama su suegro? Diablo. Ah, con razón que eres tan buena. Bueno, la otra cosa, nuestro Dios está en los cielos. No está en un nicho, en un templo, en ningún lugar. No está en Asia, o en la India, probablemente, o en China, que ya estamos en Asia, y en fin, o en algún lugar de Europa. Él está en el cielo. Eso es muy importante. Jesús quiso hacernos ver que nuestro Dios está en los cielos. Su nombre es santificado, santificado sea tu nombre. Esta es la parte tal vez más difícil para muchos. Dice, ¿qué es eso? En Efesios capítulo 5, cuando habla acerca de los esposos, habla que el esposo la santifica. Bueno, el esposo dice, ¿cómo yo voy a santificar a mi esposa? ¿Qué, le voy a prender velas o cómo? ¿Me voy a persignar delante de ella? ¿Cómo es la cosa? Bueno, es simplemente cuando dices santificado sea tu nombre, cuando tú oras y dices esto, estás diciéndole a Dios que Él es tu único Dios, que no es tu auto por bueno o malo que sea, que no es tu familia, que no es tu trabajo, que no es tu sueldo, santificado sea tu nombre. Santificar es separar, apartar. Tú te apartas de todo lo demás porque te acercas a Dios. Él es santificado. Así que en ese sentido, si dices santificado sea tu nombre, es porque no tienes ninguna otra deidad por encima del Dios único y verdadero. Cuando entramos en este asunto de oración, de cómo orar, de cómo no orar, de qué decir, de qué no decir, Creo que algunos se preocupan demasiado por eso, porque oran más horizontalmente que verticalmente. Piensan a ver qué dirán los que me están escuchando, y yo quiero impresionar con mi oración. Una vez allá en San Francisco, donde estuvimos, vino un hermano de Guatemala. Era así muy humilde él, se notaba que era así de muy humilde. Yo no creo que él hacía ostentación, pero hablábamos después con mi esposa sobre cómo él oraba. Y es una de las maneras para saber quién realmente ora. Realmente era conmovedor la oración de él, y no parecía, salía de una persona que, si uno la veía, decía, ¡qué gran cosa! Pero él de verdad oraba. Se cuenta que una vez, eso cuenta Richard Wurmbrand, que una vez un soldado que había sido condenado a muerte entre los comunistas, vino y se postró delante del oficial y estaba besando sus botas y clamaba por clemencia. Y dijo que él era cristiano. Y el oficial le dijo, bueno, a ver, ora. Cuando él oró, dijo, anda, tienes razón, eres cristiano. Conmovió al oficial de tal manera que él se dio cuenta que para orar así debía tener cierto entrenamiento. Debía ser una persona que ora hace mucho tiempo. No puede ser un engaño. Bueno, esperamos que también Dios sea santificado, por nuestra parte, sea tu nombre. Luego dice, venga tu reino. Significa que estamos dispuestos a que su reino venga. Yo hablo mucho sobre el reino milenial. No dice, llévanos a tu reino, venga tu reino. El reino divino vendrá a la tierra. El mundo será gobernado por Él, y si es reino de Él, Él será rey. No es nuestro estudio ahora la cuestión del reino milenial, en el que muchos no creen, muchos predicadores no quieren saber nada. Ellos creen que el Señor volverá, pero ellos no creen en el rapto de la iglesia ni en el reino milenial. Y si usted le pregunta, y hay como 6 veces que se usa 1000 años, en Apocalipsis 20, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir eternidad. Qué linda eternidad, ¿no? De 1000 años. Por eso no es extraño que predican y dicen, por toda la eternidad. Y cantan también, por toda la eternidad. Nunca hagan eso. La eternidad no tiene todo, porque entonces llega a un tope y ya no hay eternidad, ya se llegó a toda. No, es por la eternidad, no es por toda. Nunca agreguen eso. No, yo no quiero que ustedes agreguen eso y lo hagan. ¿Usted a qué iglesia va? ¿Al pastor Olobati? Ay, por favor, eso sí que es honra para mí, ¿no? Cuando su reino venga, entonces su voluntad sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Recién entonces. Ahora la voluntad, yo mando aquí, dice la suegra. Yo mando aquí. Yo soy el hombre. O si no, el hijo. Yo soy el que mando. Y claro, no hay voluntad divina. Eso lo sabemos en los hogares, en las calles. No hay voluntad divina. Pero la voluntad de Dios, tan cierto como es su voluntad la que se cumple en el cielo, se cumplirá en la tierra. ¿Por qué? Porque el Rey Celestial viene a la tierra en la persona de Cristo y reina, y no puede ser de otra manera. Establece el mismo reino celestial para que sea también reino terrenal. Cuando yo oro y digo, venga tu reino, tengo que saber qué estoy diciendo. Yo quiero que Él reine. Pero también, hay muchos que lo hacen y está bien, dicen, cuando decimos, venga tu reino, como en el cielo, así también la tierra, es que Él reine en nuestro corazón. Bueno, como aplicación secundaria está muy bien, pero en realidad no decimos todo. Y yo creo que más enseñan esto a aquellos que no creen que hay un reino milenial de paz y de justicia absoluta. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Y la chipa? Ok. Cuando dice el pan nuestro, el pan básicamente es el alimento completo. Se llama pan. Si se tradujera aquí y se dijera, danos alimento para el día de hoy, es más o menos eso. Si no preocuparnos, ocuparnos sí, pero no preocuparnos por el mañana, pero estar contentos con lo de hoy. Yo aprendí algunas de estas lecciones, uno aprende así, porque, por ejemplo, Y creo que muchos de ustedes tal vez no se dieron cuenta, todos, pero es así. Usted trabaja todo el día, se cansa, ya no puede más. Tanto se cansa que ya, aun cuando tiene hambre, ya ni quiere comer. Se va y se tira a la cama y duerme. Y piensa, ¿y cómo mañana voy a trabajar? ¿Y qué pasa al día siguiente? A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo es que usted se levantó y trabaja? Dios repone las fuerzas. ¿Y usted se levanta? Dice, no puedo creer que ayer era tan inútil. Va a llegar el día, al final usted volverá a ser inútil. Por eso, viva un día a la vez. Hay que acordarse de esto, porque a mí me preocupaba a veces, estoy tan cansado, y mañana hay que levantarse temprano. Unas pocas horas de sueño y uno está como lechuga verde. No hay ningún problema. Para aquellos que les gusta la lechuga, ¿no? Luego dice, perdónanos nuestras deudas. Algunos dicen, no hay que pedirle perdón, porque allá en Colosenses dice claramente que Él nos perdonó todos nuestros pecados, pasados y futuros, no hay que pedirle perdón. ¿Alguno de ustedes todavía le pide perdón a Dios? ¿Y por qué le pide perdón? Porque la Biblia dice que hay que pedirle perdón. Y nosotros queremos que Él nos perdone cada día, porque nosotros queremos que también nos perdonen aquellos a quienes ofendemos. Ustedes ya no ofenden a nadie. Ah, no, qué bueno. Me gusta así tener hermanos que a nadie ofenden. Todo es chuchi y lindo. Todo es dulce. Todo es caricia. Todo es bondad. Todo es muy suavecito. Todos se entienden, se abrazan, todo está bien. No, no es así. La realidad es completamente diferente. Y a veces se nos sale el indio. Dicen los chilenos, se me subió el indio. Hay que buscar alguna excusa, ¿no? No creo que sea un indio guaraní, ¿no? Así que, aunque sepamos, primero, el problema que no oramos porque tal vez no sabemos. Pero aunque sepamos cómo orar, simplemente no oramos. Miren, Santiago 4:2, ustedes tienen en la lección, si ustedes guardan el bosquejo. ¿Cuántos de ustedes guardan los bosquejos que reciben? A ver, bueno, una buena parte, no todos, pero bueno, parece que algunos sí. Santiago dice, 4:2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Él dice, pero yo estoy pidiendo hace no sé cuánto tiempo y no recibo. Bueno, para eso hay otras contestaciones. La gran mayoría de nosotros, francamente, no oramos, incluso por negligencia, pero debemos admitir que la oración no es un tema muy atractivo para los cristianos. No. Si se trata de alguna reunión de música por allí, la gente va, aún pagando, porque va a haber música. Si se trata de alguna conferencia que nos interesa, vamos. Si se trata de algún programa especial como Navidad o Resurrección o hay un coro, ahí vamos. Si se trata de un casamiento, sí, porque va a haber buena comilona y yo también. Además, soy curioso y quiero ver cómo se parece la novia. Si se trata de la graduación de alguno de los hijos de los hermanos y se invita, va la gente. A ver, hagan la prueba y digan, hermanos, tenemos una gran reunión de oración el próximo miércoles. Y vamos a tener, es cierto. A ver cuántos vienen. ¡Ja! 5 gatos, dijo alguien. No son gatos, pero no hace falta muchos gatos para tener mucho problema, con 5 basta. No, cuán difícil nos es concurrir a un lugar donde sabemos que habrá algo de estudio bíblico y luego participaremos en la oración. Por eso Santiago dice, combatís y lucháis y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Los hermanos tienen que saber cuál es el pedido de otros hermanos. Yo quiero saber cuál es el problema de los hermanos. Yo quiero orar también por eso. Velad y orad, dice Jesús en Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. Esa es la otra razón por qué tenemos que estar vigilantes orando. En 1 Primer libro de Crónicas, 16:11 dice, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. No es que Él se nos perdió, es que si vamos a hacer algo, mire, yo tengo vehículo, y por muchos años tengo vehículo, y una de las cosas que ocurren, y creo que con todos pasa eso, se le pierde la llave. Y hay ya ahora un aparatito, que usted anda con ese aparato, y si no sabe dónde está la llave, camina y pic, pic, pic, pic, el llavero por ahí le va a responder. Bueno, es un tipo de imán que se conecta, metal con metal, y no hay problema. Pero a veces uno busca y busca y busca, y no puedes ir a ningún lado. ¿Qué vas a hacer? No tienes llave. El auto está allí. Tengo apuro, tengo que viajar, no tengo llave. Bueno, esto es lo que él dice, buscad a Jehová y su poder. Queremos poder. Queremos resistir. Queremos ver resultados de carácter espiritual en cambios de vidas. Y no tenemos. ¿Por qué? Porque no usamos la llave. No porque la perdimos. Nunca la tuvimos porque la despreciamos. Me basta el auto, ¿para qué quiero la llave? Así la cosa no funciona. Esto está en el primer libro de Crónicas, 16:11. Claro, allá no habla de auto y de llave, ¿no? En el Salmo 65:2, aunque tengamos solo estas cápsulas sobre la importancia de la oración, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Para mí me basta. Siempre digo, y los que escuchan mucho la radio, porque yo ya hablo hasta por las orejas, la gente ya no sabe qué hacer porque para deshacerse, pero igual escuchan, aguantan. Es tan importante. Hay un lugar ahí para los chicos. Es tan importante que nosotros aceptemos que si Él dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Si Él oye, yo le voy a decir francamente, yo a veces oro y, ¿será que está oyendo Él? ¿Será que realmente está escuchando? ¿Cómo saber que Él oye? A ver, ¿cómo puedo saber yo que Él realmente me oye? Bueno, porque aquí dice, eso es el bíblico. Yo sé que Él me oye porque su palabra me dice que Él me oye. Bueno, pero yo pedí tal cosa y tal otra cosa y no recibí. Bueno, hay otro problema, pero no digas que no oye. Y quizás incluso recibiste y el recibo que tienes se llama silencio de parte de Dios. Él oyó y dice, aquí hay un silencio. ¿Ustedes saben cómo son las obras musicales? Si ustedes se fijan en las notas, verán que están los tiempos de silencio. Se llama silencio. Hay un tiempo y es una rayita así. Ese es un tiempo. La música va así. 1, 2, 3, 4. Si es 4x4. Ustedes llevan una obra musical y hay 4 raya 4. Quiere decir que 4 tiempos entran en un compás. Ya estamos en la música de repente. Bueno, y de repente ustedes ven que hay una rayita así torcida. Eso quiere decir que un tiempo hay silencio. Un tiempo. Quiere decir, ya, ahí no hay nada. Y después se sigue. Pero hay veces que hay una, como una mancha negra encima de la raya del pentagrama y otra debajo, cuelga de la raya, puede haber. La que está encima son 2 tiempos y cosas por el estilo. Una nota blanca, redonda, con un palito. 2 tiempos de silencio o 2 tiempos de música. Una nota redonda sin el palito, 4 tiempos que hay que estirar. Amén, largo. Pero los silencios me interesan. 4 tiempos de silencio, 2 tiempos de silencio. Dios también tiene eso. Eso es muy bueno para los esposos. Porque es muy, el silencio es muy, ¿cómo diríamos? Curativo. Ayuda mucho. A veces cuando el esposo viene enojado y dice tonterías, pregúntele a cualquier esposo que hay por ahí, o a la esposa. Y ella comienza a contestar justo cuando la música de la vida dice silencio de 4 tiempos. ¡Cállate! Eso es tan medicinal Pero, ¿cuántos lo aplicamos? No, las palabras ya están saliendo antes que el otro termine. Y hay que hablar rápido. Oigan Mateo 7:7-11, versículos 7 y 11 del capítulo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? No dice, si ustedes siendo malos dan a los hijos lo que piden, no. Dan buenas cosas. El hijo puede pedir una pistolita, aunque sea de juguete, pero ustedes no quieren que mañana sea un gángster. Y no le van a dar eso, aunque sea de juguete. Le van a dar otra cosa. Y a veces piden lo que es correcto. Papi, cómprame zapatillas porque ya se me rompieron y los chicos se ríen, pero mi dedo gordo está afuera. Pues ya, bueno, tal vez el papá dice, podemos hacer una cosa. Tapar esa parte y cortarte las uñas, porque por las uñas tan largas salieron los dedos afuera, o salió uno por lo menos. Pero el Padre siempre da lo que es bueno, no necesariamente lo que uno pide. Así también, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará? ¿Qué cosa dará? No cualquier cosa. Vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas. Y lo que para Él es bueno, no es necesariamente lo que yo he pedido. Ustedes recuerdan el caso, yo siempre ilustro eso porque me resulta muy simpático. En una iglesia había un muchacho, pastor soltero. Y había dos chicas, cualquiera de las dos podría ser esposa de él. Y todos los hermanos, como la iglesia no era muy grande, todo el mundo se conocía. Pueblo chico, infierno grande. Entonces, una no era muy linda, tampoco era fea, pero no era, como dicen en inglés, outstanding, sobresaliente, diríamos. Bueno, pero tocaba el piano y era muy dedicada a la obra. Y la otra era muy linda, pero no hacía eso. ¿Cuál de las dos creen ustedes el muchacho quería? ¿La primera o la segunda? La segunda, ¿eh? Y entonces él decía, Señor, pero en esa época se andaba a caballo. Él visitaba, él no tenía auto, ni siquiera un Mau. No tenía nada, tenía caballo. Ese no era Mau, no había problema. Y entonces se iba y dijo, bueno, Señor. Cuando él iba por el camino, la primera entrada, y el caballo es muy inteligente, tal vez él no lo conocía bien. El caballo, si conoce a dónde uno siempre va, va a la primera casa. Él no quiere caminar mucho, va a la primera. Y él sospechaba que eso puede suceder. Y entonces, la primera casa era la que tocaba bien y todo, que él no quería. Pero igual el Señor va a decidir, igual. Y entonces el caballo iba y el tipo ahí con los frenos ahí tenía. Y ya el caballo iba a entrar, él tomó un poquito nomás. Tiró un poquitito para que no entre. Y claro, la próxima casa era la del otro, el caballo también la conocía. Derivó al caballo la decisión de su matrimonio. Pero le ayudó, porque el caballo no es Dios. Y el caballo, por su naturaleza, no es bendición. Entonces, una persona pide y dice, Señor, los muchachos pueden ser, y entonces pide algo y le gusta y quiere que el Señor esté de acuerdo. Yo voy a comprar tal cosa y Señor, tú tienes que estar de acuerdo. Porque nosotros los dos, mi esposa y yo, estamos de acuerdo. Bueno, Ananías y Zafira estaban de acuerdo, pero el Señor no estaba de acuerdo y los dos cayeron muertos y vinieron los muchachos, lo envolvieron allí y lo llevaron a Chacarita. A los dos. Murió uno, todavía estaba tibio el cuerpo y ya la otra vino. ¿Se imaginan ustedes si estaban en la misma tumba? ¿Qué estás haciendo acá? Soy Ananías. Yo soy Zafira. No, no había tal, ya eran cadáveres. Terrible, ¿verdad? Lucas 18:1-7. 1 y 7. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y el más adelante, el versículo 7, dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Lucas 18:1-7. Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esto Lucas 21:36. Velad en todo tiempo, orando. La única manera para velar es orar. Por eso tan poca gente viene para las reuniones de oración. Porque si hay una parte en las actividades de la iglesia donde Satanás presiona más, es la reunión de oración. No es en los cultos dominicales, en los servicios de predicación, en la evangelización, no hay problema. Pero que no oren, porque cuando nosotros oramos, estamos llamando, haciendo llamadas al cielo. Y como allí está siempre libre la entrada, nunca el teléfono está ocupado, Dios personalmente atiende, nuestro Señor atiende las llamadas telefónicas, no hay una secretaria o un ángel secretario que luego dice, bueno, llame de nuevo dentro de 12 horas. No hay tal. Entonces, Satanás sabe eso. Vamos ahora a Romanos 8, 26 al 28. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Ven? Donde el Espíritu perfecciona nuestra oración. No tenga miedo. Si usted no ora correctamente, no tenga miedo. El Espíritu Santo va a acomodar las cosas donde corresponde y usted no va a tener por qué preocuparse. Versículo 27. Mas el que escudriña, bueno, primero dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando usted ora y no gime, pero debe gemir, debe angustiarse, el Espíritu hace esa parte. Ore, es todo. Versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Quién? El Espíritu Santo, que conoce bien lo que ocurre, y sabemos, dice luego, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo ha sido muy mal interpretado. Fulano de tal chocó y murió, una pata voló por acá y otra, pero fue la voluntad de Dios, dice. ¿Y esto ayuda a bien? ¿Qué? No. Si dejamos el contexto, podemos equivocar, por supuesto. En los versículos anteriores dicen, especialmente el 27, mas el que escudriña los corazones, estamos en Romanos 8, versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, la intención del Espíritu Santo, que yo no sé, pero Él sabe, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, y entonces sí, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, el Espíritu no va a producir algo que no ayude a bien. Pero lo que ocurrió por negligencia del conductor, o porque manejaba un poquito borracho, o algo por el estilo, o porque estaba manejando mal, o lo que fuera, o en un vehículo que no tenía buenos frenos, o algo así, eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, ni con la voluntad de Dios. Es la negligencia del conductor, que no llegó a destino. Sí llegó al destino eterno, pero no a dónde iba aquí en la tierra. En Efesios 6, 18 al 20, vean ustedes, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, es decir, no puedes velar sino oras, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí está el motivo de oración, orar por todos los santos. ¿Quiénes son? Bueno, los que fueron canonizados por los papas, ¿no? No, los santos son los hermanos en la fe. Por todos hay que orar. Y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Él y nosotros somos embajadores, ¿saben? Con la diferencia que él estaba en cadenas. El embajador, ¿qué es lo que hace? El embajador representa a su país. Hay un embajador que está en Washington que representa a Paraguay. Hay un embajador que está en Asunción que representa a Estados Unidos. ¿Qué país representamos nosotros? El Eterno. tenemos el pasaporte sellado, no hace falta visado, no hay problema. El Señor lo selló con su sangre, y cuando nosotros le recibimos por Salvador, estamos de allí en adelante siendo embajadores y embajadoras. No hace falta que nombre nadie. Somos, de hecho. Por eso Pablo dice, yo no solamente soy embajador, en cadenas, en la prisión, representando su país. Cuando nosotros nos acordamos de eso, pensamos, ¿qué clase de embajador o embajadora soy yo? ¿Represento realmente lo que es el cielo? ¿A dónde voy? Porque este es mi país. Mi país, después de todo, mi ciudadanía eterna es el cielo. Luego, en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Eso de oración, ruego y acción de gracias es simplemente orar. Pero en la oración hay petición, hay agradecimiento, hay intercesión, incluso hay alabanza. Te alabo, Señor, y todo eso, decimos, Jesús mismo oró, te alabo, Señor, del cielo y de la tierra, que has escondido estas cosas de los sabios, etcétera. Él mismo lo hizo. Así que todas estas cosas tienen que ver con la oración. Yo quisiera preguntar, ¿cuántos de nosotros sabemos cuál es ese misterio de Cristo? El misterio de Cristo es la iglesia. Era toda una novedad. Nadie sabía de la iglesia. Se hablaba, pero nadie sabía. Hasta que la iglesia intervino. Tenemos al pueblo hebreo, monoteísta desde luego. Tenemos a los paganos gentiles, politeístas. Y tenemos la iglesia. Todo esto va por separado. Si hacemos un estudio de este tipo y tenemos este concepto en nuestra mente, no cometeremos errores como hay tantos que cometen constantemente. Así que él quería hablar de la iglesia como correspondía, y él, Pablo, era judío. En 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Y algunos preguntan, ¿pero cómo puedo yo orar sin cesar? Estoy conversando con la gente, no puedo estar orando. Estoy trabajando, concentrado en algo, estoy rindiendo el examen, no puedo estar orando. Pues tienen que concentrarme en eso, no. La idea aquí es no orar solamente cuando hay una necesidad. Ay, hermanos, vamos a orar, no. Orar siempre, cuando van bien las cosas, a nuestro juicio todo normal, todo bien. Orar sin cesar. La oración debe ser algo cotidiano. Todo el tiempo. Ahora, cotidiano no quiere decir que hay una cotidiana. Porque algunos piensan que es eso. Es diariamente. Hay que estar orando siempre. En Santiago 5:13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¡Ja! Y no hay afligidos, ¿no? ¿Qué es lo que nos aflige? Deudas que tenemos que pagar, enfermedad de alguien en la familia, problemas que tenemos con algún vecino o vecinos, posibilidad de que nos echen del trabajo, dolor de cualquier tipo, emocional o físico. Todo esto, naturalmente, nos aflige. Entonces, ¿qué y por qué no oramos? Bueno, primero porque no creemos que Dios en realidad nos oye. Ah, vaya a saber, él iba a estar tan ocupado con tantas otras cosas. ¿Quién soy yo? Un paraguayo metido allí en algún lugar que a nadie le interesa. Si ni mi esposa me hace caso, dice. ¿Quién me va a hacer caso, Dios? Bueno. Otra razón, porque por negligencia nuestras oraciones simplemente no existen. Ana oró. Pidió un hijo y Dios le dio un hijo. Y no cualquiera, Samuel. Daniel oró y Dios lo sostuvo en todo, dándole victoria tras victoria en un reinado pagano en Babilonia. José oró y Dios lo conservó puro y fiel para hacerlo después gobernador de lo que era el mundo de entonces. Jesús oró una y otra vez la misma oración y Dios no permitió que él muriera en el Getsemaní, sino que sobrepasara la angustia del Getsemaní y fuera crucificado. La iglesia oró, y Pedro fue librado de la cárcel milagrosamente. Si leen allá en Hechos capítulo 12 está todo eso. Pablo y Silas oraban, y a medianoche, estando en la cárcel, y el Señor envió un buen sacudón, los libró de las cadenas, abrió las puertas de la prisión, y Pablo seguramente logró ver a todos los prisioneros. No sabemos cuántos había, pero todos estaban libres. Podían salir, las puertas estaban abiertas, las cadenas se quitaron. Podían salir. No salieron. Mi interpretación de ese capítulo es que ellos se convirtieron. Porque Pablo y Silas cantaban himnos y oraban en la prisión, en cadenas, en el cepo, apretujados allí. No podían moverse. Pero en vez de llorar y gemir y... No, ellos oraban. Los resultados de la oración son innumerables en la Biblia. ¿Por qué somos tan negligentes en la oración? Por eso mismo, por los resultados. Satanás sabe mucho más el poder de la oración que nosotros. Y si hay algún lugar donde él presiona para que no participemos, él permite que vayamos y repartamos folletos. Eso no hay problema. Él está bien con él que tengamos una oración tipo limonada antes de la comida. Eso está bien. No hay problema. Él permite que el pastor ore desde el púlpito. Está bien eso. No hay problema. A nadie le importa. Y él permita que en una iglesia de 800 miembros vengan 50 a la reunión de oración. No hay problema. Aunque, si tan solo los que vienen lo hicieran correctamente, sería maravilla de maravillas. A lo que él teme es la oración, y allí donde insiste. Los resultados de la oración son tremendos. ¿Acaso no queremos que los perdidos sean hallados? ¿Sí? ¿Acaso no queremos que los que van al infierno, en lugar de continuar su camino al infierno, vayan al cielo? ¿Sí? ¿Acaso no queremos cosechar victorias en lugar de fracasos? Sí, es cierto. ¿Acaso no queremos hogares unidos, sanos y moralmente intachables? Sí. ¿Acaso no queremos matrimonios estables? Sí. ¿Será que nosotros deseamos que nuestros jóvenes se vayan a las drogas, a la promiscuidad, a la vagancia y terminen en el callejón sin salida llamado SIDA? Claro que no queremos eso. ¿Es que deseamos más niños abandonados, desorientados, resentidos y destruidos debido al divorcio? Claro que no queremos que aumenten esos niños. ¿Acaso necesitamos más iglesias ecuménicas, liberales, idólatras, mundanas, cargadas de sexo rockero? ¿Acaso necesitamos más de esos pastores que parecen graduados en la escuela del reverendo Balaam, codiciosos y dispuestos a maldecir al pueblo de Dios? ¿Será que nos gustaría que todos aquellos en nuestra familia que no son salvos, no sean salvos y se vayan al infierno cuanto antes? Si no despertamos a tiempo, muchas de estas cosas lo lamentaremos. Santiago en el capítulo 4, versículo 2 dice: no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Bueno, pasamos a noviembre ahora. Nos tomó 45 minutos con octubre. ¿Seríamos para dos domingos más, verdad? No. Noviembre, nuevo. Bueno, 2 Corintios 5, 17 y 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Aquí está lo nuevo. Cuando entenderemos que la vida del cristiano debe ser completamente diferente de la del mundo, cuando esto ocurra, muchas cosas cambiarán. Porque es tiempo que tomemos en serio nuestro testimonio. No es solamente lo que creemos. ¿Cuándo los hombres podrán identificarnos a nosotros como cristianos por la conducta? En el Salmo 40, 1 al 3 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Nueva, cántico nuevo, vocabulario nuevo, andar nuevo, vestir nuevo, creer nuevo. Todo debe ser nuevo. Para eso estamos en noviembre. En Ezequiel 11, 19 y 20, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré su corazón, o un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Ezequiel 11, 19 y 20. Y en Gálatas 6, 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Cuando tenga unos momentos, lea delante de Dios lo que dice en Efesios 4, 17 al 32. Yo solamente citaré el versículo 24. Escuche esto. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Imperativo. Él no nos va a vestir. Al bebé pequeño la madre le pone pañales y luego ya le pone vestiditos y todo eso, tiene que vestirlo. Y eso es cierto cuando un cristiano es nuevo. Pero llega un momento, pues Dios le reviste de la nueva imagen espiritual. Pero la imagen material física, la conducta, usted asume la responsabilidad. Usted dice, yo no tengo que hacer esto, yo no tengo que usar drogas, yo no tengo que vestir como el mundano, yo no tengo que escuchar música mundana, y no importa que lleve el rótulo de rock cristiano, es lo mismo que decir demonio cristiano, Satanás cristiano, diablo cristiano. No tiene sentido. Y usted tiene que tener esto en cuenta, y no importa cuánto lo propague en las emisoras de FM y de AM y por televisión, y anden los barbudos y los melenudos y guitarra en mano y se paren tipo orquesta y comiencen y hagan exactamente lo que hacen los mundanos, y todavía los cristianos no se dan cuenta que son mundanos. No. Vestidos del nuevo hombre. El nuevo hombre busca lo que agrada a Dios. Y muchos jóvenes hoy en día, hablando de eso de música, dicen, es que a mí me gusta. Y tal como dice el hombre del lenguaje de la música, ¿a Dios le gusta? No tienes que hacer algo porque a ti te gusta. Si vamos a esto, mamita querida, ¿dónde iremos a parar? Porque a mí me gusta. Hay tantas cosas que pasan por la mente de ustedes que les gustaría. ¿Lo hago porque me gusta? No. Yo me pregunto, ¿lo haré o no? ¿Le gusta a Dios lo que voy a hacer? Es tiempo para que entendamos de una vez que nuestra vida es en sí un mensaje. Alguien dice, fulano de tal predica muy bien. Usted puede predicar mucho mejor que él, porque tal vez su conducta es mejor. Y mientras él enseña la palabra, que no está mal, eso es muy necesario, usted complementa el mensaje con su conducta, nueva vida. Hay iglesia que se llama Nueva Vida, pero lo único de nuevo es el letrero. N, U, E y todas esas letras. Es lo único que hay. Lo demás es tan viejo como el diablo. Porque no se enseñan doctrinas bíblicas. Es tiempo de comenzar de nuevo. Si somos de verdad nuevas criaturas en Cristo, ¿por qué no? Estamos preparados para nueva conducta. Tenemos todo cuanto necesitamos para agradar a Dios con nuestra conducta y estimular a otros para que reciban a Cristo. ¿Usted recuerda lo que dijo el Señor en Mateo 5, 16? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Es posible que alguien se convierta por mi conducta? Sí, es completamente posible. La conducta no lo va a regenerar, pero la conducta es como la sal para el animal que después de comer sal, tiene sed, siempre la sal da, y él va al río para tomar agua. Necesita. En la Biblia, la palabra de Dios es agua de vida. También se compara con el Espíritu Santo. La persona tendrá interés en la palabra de Dios cuando comienza a ver la nueva vida del nuevo hombre. ¿Cuántas personas se acercaron al Señor, confesaron a Él sus pecados y recibieron a Jesús como su Salvador personal? por mi conducta, por su conducta. Piense, haga un poco de memoria y diga, oh, a ver. No, no sé, parece que ninguno. Pero unos cuantos le habrán dado las espaldas y se han alejado aún más, tal vez. ¿Sí? Tomaría demasiado tiempo para tratar de explicar cómo lograr eso de revestirnos de la nueva naturaleza. Lo que todos debemos saber es que lo de nuevo en nosotros, en cuanto a la salvación nuestra, Dios lo ha hecho todo. Nosotros no tenemos que agregar absolutamente nada. Pero cuando la Biblia nos urge buscar algo, allí hay un imperativo. Tenemos que buscar lo que agrada a Dios, tanto en nuestro momento de descanso, en la alimentación, en nuestro vocabulario, en todo. ¿Cuánto nos urge vestir ese uniforme que Dios nos ofrece? Hay algunos textos, permítanme leerles. Lucas 12:31. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Bueno, se nos dice que debemos buscar. En Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es algo que usted tiene que buscar. No viene solo. ¿Y sabe usted cómo buscar? Vaya a Colosenses 1:5-7. Colosenses 1:5-7. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Es tan importante, por la esperanza que hay en nosotros, dedicarnos a aquello ¿qué esperamos? Porque ¿qué es lo que esperamos? Bueno, esperamos estar un día con el Señor. Tenemos que vivir acá, en su compañía. Porque Él es el que nos protege, nos anima, nos trae gozo, nos trae tranquilidad y paz. Y vamos al último, diciembre. Decisión. Good for you. ¿Eh? Primer libro de Reyes 18:21 dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Por cuánto tiempo más viviremos dudando de Dios, de lo que Él nos exige? ¿No nos damos cuenta acaso de que la vida se nos va como el agua? A menos que lo hagamos ahora mismo, nunca haremos la decisión. No voy a decir lo que pasó allí entre el profeta y los falsos profetas también. Y cuando el hombre de Dios les dice, usted decida. Diciembre, decida. Algunas preguntas. ¿Está usted dispuesto a aceptar este calendario de Dios para este año? ¿Le gustaría unirse a mí y seguramente a otros, para comenzar una vida de santidad? ¿Desea una vida feliz, pero sabe que no le será posible, a menos que Dios pueda usarlo para gloria en la conquista de almas para Él? Yo no encuentro otra manera para ser santo, excepto mediante la obediencia. Y el gran imperativo, la gran comisión, hoy la gran omisión, id por todo el mundo, vayan, hagan discípulos, bautícenlos y enséñenlos que guarden las cosas que yo os he enseñado, no los teólogos, no los modernos predicadores, no los televangelistas, lo que yo os mando. Y para saber qué manda Él hay que leer su palabra, es decir, hay que escucharle a Él. Si usted se conforma con escuchar a tal o cual predicador, está perdido. Bien. Termino con estas palabras de Josué. Josué 24:14-15. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Decisión. Bien hecho. Josué decidió. Él como jefe del hogar, yo y mi casa, vamos a servir a Dios. Me gustaría que todos los hombres que son jefes del hogar se disculpen si es necesario con su propia esposa por haber sido atrevidos, sinvergüenzas y boca demasiado grande. Hablaron cosas que les duele, pero nunca se disculparon. Que lleguen al punto de decir, perdóname, yo he sido, y usted sabe qué. Yo no soy ningún adivino para adivinar qué es, pero es necesario hacerlo. Y entonces decir, yo asumo mi responsabilidad de jefe del hogar, en lo material, en lo emocional, en lo espiritual, en todo sentido. Pero debo quitar primero el peso de mis pecados de encima, pequé contra ti, querida mía, dígale a la esposa. O incluso a veces a los hijos. Usted no va a poder hacer eso, como hizo Josué, a menos que resuelva esa primera parte. Y de aquí en más dirá, este será un hogar de Dios. Yo y mi casa, la palabra casa aquí es hogar, porque la casa, edificio, no puede servir a Dios, pero los que habitan allí, sí. Y Él es el que impone, Él es el que decide, diciembre. ¿Cuál será la decisión? De aquí en adelante usted va a seguir y usted no tiene que esperar hasta diciembre para decidir eso. Usted puede decidirlo hoy. Está dentro de los 12 meses. Que Dios nos ayude. Padre, te agradecemos por tu palabra y pedimos que tú la grabes en nuestro corazón. Y nos ayudes no solamente a hablar, sino a vivirlo. En el nombre de Jesús. Amén.